Dale con Mario. ¿Está bien? Sí, con Mario. Eso. Ya, brother. Eso adelanta camino. Ustedes ya saben partir. Tú, bro. No, ya. Corta. Ya, corta esa. Está marineado. En sus marcas. Prepararse. ¿Listos? ¡Fuera!